La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a otro programa de La Cocina del Periodismo. Me di cuenta tarde, Nacho, no me mereces así. Un bachecito. Ver, no, mi nombre es Laura Brizón, enfrente mío Ignacio Cardona, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Laurita? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, acá andamos. Está lindo afuera. 10 graditos, no hace tanto frío. Un invierno llevadero, se puede decir. Sí, para un saquito tranquilo, para recuperarte de ayer. Sí. pensaste que no lo iba a decir. Sí, pero hay un cierto olor etílico, ¿no? Se percibe en el ambiente. Parece que ¿vos decís que es por el gel? No, justamente. Yo pensé que era por el gel. Vamos a saludar a la producción. Camila Bonetti, que ahí me hace hola. Eugenia Barrio Nuevos. Camila Bonetti y Eugenia Barrio Nuevos. No pueden hablar hoy. Esta producción. Camila Bonetti y Eugenia solamente presentes. Bueno, igual vamos a saludar al resto. Saludamos, se lo merecen, nos estarán escuchando. Laura Cañupán, por ejemplo, en Neuquén, ¿nos estará escuchando? No, acá Camila dice que no. ¿No? Le vamos a tomar examen después cuando vuelvan a Laura Garzón también. Laura Garzón está en Colombia. ¿Nos estará escuchando en Colombia, Laura Garzón? Mirá que ella nos escucha, ¿eh? Sí. Y bueno, después le vamos a hacer un testeo. Sebastián Giuliani, que está trabajando. Trabajando, problemas laborales, no pudo venir. Y Guille Tomoyose, que no se escucha también. No se escucha cada tanto. Y eso es todo. Esa es toda la producción. Vamos a dar las vías de comunicación para que nos llames y ya te contamos la consigna del día de la fecha. Para hablar con nuestra producción pueden llamar al 4899-1647. Pueden escuchar los audios de todos los programas de este año y del año pasado en lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Pueden dejarnos un mail en nuestra casilla de Gmail, que es lacocinadelperiodismo@gmail.com. También en lacocina@radiopalermo.com. Y son muchas las vidas de pero comer. La más importante es el contestador 5197-5338, cuya consigna es: ¿qué harían? ¿Qué es lo primero que harían si se ganan, como esta pareja de la localidad Magdalena, si se ganan los 24 millones del Kini 6? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Qué sé yo? Nico, no nos saludamos a Nico. Nico Pérez. Nico Pérez con su impronta siempre aportando. Y ¿qué bueno, ¿qué harían? Lo primero. Lo básico. Viajar, comprar. Renunciar, algo. Romper todo. ¿Qué haces? ¿Qué harías? No sé. Te sale el monstruo adentro. Con 24 millones. Bueno, igual, ¿cuánto le quedaron? ¿17? 17 millones. Nada despreciable la suma que se llevan esta pareja de trabajadores públicos. Que dijeron que iban a seguir trabajando. Una digna, muy digna medida. No. Van a quedar en su localidad, dijeron también. Solo van a viajar con las hijas, pero se van a quedar en su localidad. Van a viajar a las grutas. Van a viajar un poquito, pero se van a quedar ahí, trabajando y para la prosperidad de su localidad. Bueno, para eso nos tenés que llamar al 5197-5338. ¿Y qué te puedes ganar, Laura? Te puedes ganar entradas para ir al teatro, para ir este viernes a ver Los Monolocos. El viernes que viene. Claro, hoy no. Hoy no, el viernes que viene. El viernes que viene a ver Los Monolocos, que se da en Corrientes 1660. Los viernes a las 12:30 es un stand-up de humor. Y después tenemos también otras dos entradas para regalar, para ver Ausencia, que es un drama, tenemos una comedia y un drama, que se ve los domingos a las 19 horas en el Teatro Puerta Roja, que queda en La Valle 3636. Nos tenés que contestar, ¿qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías si te ganarías un Kini 6 de 24 millones de pesos? De pesos. Bueno, vamos a escuchar los comentarios. Vamos a pasar también al tema principal del día de hoy. ¿Qué corresponde a...? Vamos a hablar de una figura en el periodismo que no es muy conocida. Y si es como que está ahí, ¿no? Debería conocerse más. El defensor de los lectores. Un personaje dentro de los medios que existe en algunos países. Acá también existe. Existe, pero... con diferentes facultades que en otros países. Pero que no tiene mucha relevancia. Y los medios, no, por lo menos los nacionales, los argentinos, no le dan tanto espacio tampoco. Queremos, bueno, vamos a ver por qué será esto, cómo surgió esta figura. Porque vimos en el portal Diario Sobre Diarios una cuestión muy interesante del diario El País, del grupo Prisa en España, en donde la defensora del lector, Milagros Pérez Oliva, rectificó una nota que había salido en el medio de la periodista Rocío García, que había publicado el 7 de junio una nota acerca de la vida de un exdiputado que estaba muriendo, de 88 años, y supuestamente su muerte había sido inducida por eutanasia en un hospital de Barcelona. La periodista solo utilizó una fuente de información, que era un documentalista que estaba filmando la vida de este diputado que fallecía, y se basó solo en esa fuente para hacer todo su artículo, en el que daba a entender que la muerte había sido inducida, ¿no?, por eutanasia. Pero dos semanas después, la defensora del lector, en un amplio artículo, rectificó totalmente todo lo que había dicho la periodista y todo lo que había dicho el documentalista, y dijo que, bueno, que este problema de la única fuente no tenía que volver a repetirse, y que directamente le tiró abajo la nota, para decirlo en portuñol. le tiró abajo todo, le tiró abajo esto que había dicho de la muerte digna, una vida digna, la periodista, porque él había elegido morir, quería tener ese derecho de poder. Pero la cuestión es que habló con la viuda. Habló con la viuda de este ex diputado. Y la viuda le dijo que no había sido una muerte inducida. Que el tipo estaba agonizando. Y que. La periodista dijo cualquier cosa. En base a declaraciones del documentalista, ella dio a entender eso. Pero la labor de la defensora de los lectores la llevó a consultar otras fuentes, a meterse más en el caso, a investigarlo y a publicar esta nota donde rectifica totalmente todo lo que había dicho. Entonces, es como una autocrítica que hace el medio. La defensora del lector lo que hizo fue tomar una crítica que había llegado al diario El País y se metió en el tema. De un lector ha llegado al diputado que dijo, no, mirá, acá esto no es así, le pifiaron mal. Entonces se metió en el tema, investigó y rectificó todo. Que es curioso, porque es un periodista, el defensor del lector, es un periodista del mismo diario que busca errores dentro de ese diario. Además de buscar errores, atiende al reclamo de los lectores. Y entre otras funciones que ya vamos a contar más adelante. Entre otras funciones, ¿no? Pero bueno, esto es una medida llamativa que no se ve mucho en los medios locales. Bueno, por lo menos. No es una figura muy conocida. No tienen espacio relevante y no suele aplicarse encima tan drásticamente, ¿no? De publicar una nota y a las dos semanas publicar una nota extensa, no un recuadrito como suelen hacer grandes diarios con la famosa fe de erratas. Pero esto fue directamente una nota en la que rectificó todo. La eutanasia filmada que nunca existió, fue el título, ¿no? No, así, la mató. Directamente. Tampoco hay que demonizar a la periodista, ¿no? Rocío García, que escribió la nota, puede equivocarse, hizo mal en, bueno, no me hagas sacar, puede equivocarse, somos todos humanos. Sí, sí, sí. Se basó solo en una fuente y bueno. Pasa que es El País, ¿entendés? El diario El País, sí. Es como difícil equivocarte en un diario así, con el prestigio que tiene, y digamos, usando, lo primero que te enseñan en el periodismo es que son mínimo tres o cuatro fuentes. O sea, una regla básica, ¿no? Es básico. Tengo tantas sensaciones. Y que uses una sola, es como que está sesgada tu nota. Sí, bueno. Y bueno, y dijo, ni eligió día y hora, ni murió delante de una cámara, porque ella había dicho que habían filmado los últimos momentos de su vida también. Y basándose también en todas las declaraciones también de la exmujer de la viuda del diputado, rectificó todo. Entonces nos surgió la idea, ¿no?, de ver qué pasa acá en el país con esto, con estos defensores del lector. Pero antes de llegar a eso, vamos a un breve repaso. Poner claro un poco de luz sobre esta, a ver qué imagen tenemos nosotros mismos del defensor del lector. Ombudsman. Qué sí. Bárbaro. Te cuento que en realidad, como vos dijiste, el ombudsman es una figura que tiene que ver con el defensor del pueblo, que hacía una mediación entre los ciudadanos y el Estado. Por eso se usa el paralelismo con esa imagen para el defensor del lector. Porque es como un mediador. Claro, es un mediador entre el lector y el diario. Y lo que pretende es no solamente atender los reclamos del lector, sino también poder lograr velar que se concrete, digamos, que se respeten las medidas de estilo de cada medio. De cada medio, pero no, lo que yo iba es que además tiene que atender algunas cuestiones que tienen que ver con crisis dentro de ese medio. Entonces, en realidad, la función es más compleja, no es solamente atender el reclamo del lector, sino que tiene que ver algunos puntos que pueden... un cortocircuito que se esté generando, claro, en alguna parte del medio para solucionarlo. Para solucionarlo, para, bueno, dar ideas, para ver si el lector está interesado en el tipo de notas que se escriben. Es también como un termostato, ¿no? El defensor del lector. Y en los países donde está más desarrollado, en realidad, o desde hace más tiempo, es en Brasil. ¿En Brasil? ¿En sí. qué diario? Por favor, la pronunciación que me dijiste antes, por favor, es en portugués. A Folha de São Paulo. Luis se debe estar regocijando en su hogar, nuestro fanático número uno de Laura Brizuela. Cállate. Con esa voz. Bueno, después el tiempo de Bogotá también es uno de los... Pero bueno, también en Suecia, ¿no? Fue el país donde se empezó a generar todo este movimiento de que tenía que aparecer una figura sí. que mediara entre el lector y los medios. Exactamente. Bueno, la figura de este, que yo te contaba antes, el Hoffman, que era del Defensor del Pueblo, nace en 1916. Y recién en 1967, o sea, casi 70, empieza a generarse esta figura del Defensor del Lector. Al principio era todo como un consejo, ¿no? Era como una... Sí, un consejo de prensa. De prensa. Se llamaba. No era una figura individual dentro de un medio, sino que era un grupo. Un grupo que, bueno, tenía algunas facultades y atribuciones que le permitían analizar y juzgar la labor de los periodistas y de los medios. Exactamente. Y bueno, más adelante los diarios se dieron cuenta de que, bueno, estaba bueno atenderlos. Está bueno Buenos Aires. Y que, bueno, atender los reclamos del lector incluso iba a ser provechoso en cuestiones de ventas también. Entonces empezó a delegar esa función en una sola persona, que tenía que tener ciertas características. Tener, en general, son periodistas. Pueden ser también de otras carreras, ¿eh? Porque sí, como el periodismo es un oficio... Pero se suele... Suelen ser periodistas de larga trayectoria. De ¿no? muy larga trayectoria y con mucho prestigio, porque también tiene que tener credibilidad y sentido común para, bueno, mediar sobre estas cuestiones. En general, también el defensor del lector trabaja solamente para ese diario. Son únicos, digamos. Sí, tienen exclusividad. Y había... En ese medio, ¿no? No podían trabajar en varios, sería medio complejo. No, es poco ético, porque, bueno, una de las cosas que se maneja que maneja el lector, el defensor del lector, es la ética. A ver si es ético lo que se reclama con lo que el diario, las pautas que tiene el diario, el medio, etcétera. Otro tema es que se lo intenta separar de las redacciones y de los otros periodistas. ¿Para qué? Y tiene que tener una independencia. Exactamente. Para que tenga una idea. Porque además, es más, hay como dos cuestiones. Una es que ni siquiera están sus oficinas cerca de las redacciones, totalmente alejados, y el contacto con los periodistas es mínimo. Es como que no tiene que tener ni nadie arriba ni nadie abajo. Es como que él está parado, un satélite, mirando desde afuera lo que está pasando. No tiene que tener ningún tipo de vinculación muy estrecha porque se vería perjudicada su labor, que es juzgar justamente lo que están haciendo los periodistas. Si se entablan relaciones medias de amigos, se genera ahí un problemita. Pero esta es una de las versiones o de lo que se debería hacer. La otra es que justamente tiene que pasar todo lo contrario y estar inundado de información y de periodistas para poder captar diferentes sensaciones, digamos, de lo que va pasando en la redacción. ¿Entendés? Como estar inundado de todo lo que pasa. Y sí, tiene que palpar todo lo que está... Entonces, por un lado tenés... El defensor del pueblo no puede tener ninguna relación con ningún periodista. Debe estar afuera... El defensor del lector. Del pueblo, perdón. del lector. Porque del pueblo claro, nació antes. No. Por eso se me confunde. Del lector. No tiene que tener a nadie cerca. Y por otro lado tiene que estar totalmente inmiscuido. Inmerso en el... En el universo de cada medio. En lo que pasa en las redacciones. Yo tenía una declaración muy, muy interesante de Restrepo, periodista colombiano, que también en su momento fue defensor del lector, que relata las dificultades del oficio, ¿no? De esta, justamente lo que estamos hablando, esto de ser quien juzga a sus colegas, si se quiere. Uh-huh. Una de ellas es la lucha para hacer desaparecer un lugar común, que el defensor, como cualquier Robin Hood, debe asumir. per se la lucha de los lectores contra el periódico y los periodistas. Es una visión maniquea y simplista en la que el periódico y el periodista aparecen como la banda de malos y los lectores como la de los buenos. Como la realidad, que el defensor ve, no es tan simple porque en cada carta de reclamo encuentra partes de verdad en el lector y otras en el periodista. Corre el peligro de ser tildado como débil, temeroso o hábil para quedar bien con todos. Claro. Como las peleas de gallos, de lucha libre o de boxeo, el público quiere ver sangre. Contenedores de ruedas por el suelo y vencedores que proclaman su victoria sobre la ignorancia del enemigo. Sobre esa idea elemental tiene que trasladar el defensor para construir un criterio que permita ver al lector y al periódico como partes hechas para complementarse y enriquecerse mutuamente. Eso es interesante. Me he negado a ser árbitro de peleas porque entiendo que debo ser promotor de acuerdos y acercamientos. Hay una diferencia, ¿no? Lo que resalta de su labor es que no tiene que ser sanguinaria la cuestión, ¿no? De estigmatizar al periodista o de demonizarlo porque cometió un error, sino de decir, mira, un lector vio esto que está pasando, fíjate, modificalo, enriquece tu producción, ¿no? Una tarea constructiva más que destructiva. Pero puede quedar visto como, puede ser tildado el defensor como alguien, como un demonio que está acechándonos. Sí. Pero no es la idea. Vos decís de este lado, claro, del periodista. Del lado del periodista, decir, me están mirando todo el tiempo, como que me están analizando, me van a juzgar qué estoy haciendo, qué no. Es como, puede llegar a marcar una, no te digo una relación así, digamos, totalmente de enemistad, pero se puede ver como que es un jefe que te está mirando, te está poniendo el ojo encima tuyo. Sí. La idea que dice Restrepo es que todo lo contrario, ¿no? Que se tendría que generar como que es una ayuda para vos, que te va a ayudar a construir mejor tu trabajo y a producir mejores artículos y notas. Sí, me dejaste pensando. No, porque tal vez, como no es una figura tan común, me parece que, a no ser en los grandes medios, no sé siquiera si se genera eso de, hay alguien que me observa. Que es sí. Peor, me parece, porque sí. En realidad debería... me parece, ¿no? Uno sentirse, bueno, tengo que hacerlo también. No sé, porque tenés a tus editores, a tus correctores, pero no sé si hay algo más. Vamos a una tandita cortita. Vamos a una tandita, ya venimos. Estás escuchando 93.9. 93.9.